Cuán grato es estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Vamos a decir rápidamente que los hechos están aconteciendo aquí. Satanás es encadenado por 1000 años, que aquí en la tierra los santos van al cielo, y en el cielo ellos van a tener la opción o la oportunidad de juzgar o revisar los santos juicios de Dios y verán que son verdaderos. ¿Sabe? A veces he pensado, tú vas al cielo, esto es una realidad, y de improviso no encuentras a quien quisieras encontrar en el cielo. Y yo no voy a poner nombres ni afinamiento de parentesco, pero no lo encuentras. Y vas a revisar por qué no está. Y un autor me pareció muy justo comentar, dice, yo creo que en el cielo no van a estar los pecados de las personas, sino que van a estar las oportunidades que tuvieron para aceptar al Señor y la rechazaron. Porque qué gracia tiene que te descubran a ti en el cielo, como eres de pecado, lo que hacía, eso es todavía pecado y en el cielo no se necesita, pero sí se necesita porque, claro, escuchó un programa radial, fue a un culto, fue a una ceremonia bautismal. Le regalaron una Biblia. Le regalaron una Biblia. La dejó ahí. Y uno dice, oye, nunca aceptó al Señor. Bueno, entonces son justos los juicios de Dios. Es solamente un paréntesis para ahora ver algo más hermoso, que yo creo que todos estamos esperando. Cielos nuevos. Y tierra nueva. Y tierra nueva. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 21:2? Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho es. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjate que estaba pensando mientras leía ahí el texto, que Juan dice que vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y estaba pensando cómo Cristo, desde que tuvo contacto con el ser humano, siempre quiso estar con él. Incluso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, le hizo un santuario y le dice, yo quiero que hagan un santuario, yo voy a habitar con ustedes. Estuvo ahí. Después, en los tiempos de Salomón, de David, hicieron un maravilloso templo donde Dios se manifestaba y quería estar con su pueblo. Y en los tiempos de Cristo ya había un reconstruido templo, ¿no es cierto?, que también era extraordinario. Pero en algún momento Cristo le llamó a ese lugar cueva de ladrones. O sea, no sé cómo ves tú cómo se ha degradado lo que Dios quería tener como santo y juntarse con su pueblo. Dice, bueno, pero perdona que te interrumpa. Tú dices, cuando Cristo estuvo acá, ¿no le bastó al Señor estar allí presente en la nube, en el desierto y no, después en el templo? Personalmente. Él vino personalmente, claro, a estar con nosotros. Pero el lugar donde él quería morar, ¿no es cierto?, lamentablemente lo habían hecho, como él mismo lo dijo allí en, si puedes revisarlo en Mateo 21:13, cueva de ladrones. Pero por eso es que es importante este concepto que aparece aquí, dice la nueva Jerusalén. O sea, hizo algo nuevo, purificado. Y es allí donde van a estar los salvos, con su Señor reinando, ¿no es cierto?, morando en una esfera realmente celestial. Bueno, ¿sabes? Me quedó dando vuelta eso de la presencia de Dios. Dios siempre ha querido estar junto a nosotros. Pero También pienso en la omnipresencia de Dios. Dios ha estado siempre presente con nosotros. A veces erradamente decimos, parece que Dios se apartó, parece que Dios no está. No somos nosotros los que nos apartamos, somos nosotros los que no estamos junto al Señor. Él siempre está cercano. Entonces, en ese sentido, Dios está más interesado en nuestra salvación que nosotros mismos. Nosotros somos los que ponemos obstáculo. Él por todos los medios nos da todas las facilidades. Y como se ha dicho muchas veces, es más fácil salvarse que perderse. Perderse es más difícil. Claro. Ahora, es interesante que cuando habla de cielos nuevos, de creación, si tú vas a Apocalipsis capítulo 7, 15, menciona allí, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, el templo que él ha purificado, que es nuevo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, o sea, habitará con ellos, porque tabernáculo es la expresión de una tienda donde habitar. Y dice, y si ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es una expresión que se repite también en el último capítulo, correcto, el último capítulo de Apocalipsis 21:4, si no me equivoco. Pero fíjate que cuando uno va a Génesis capítulo 2, se encuentra que Dios allí también está creando nuevas cosas. Fueron pues sacados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esto no existía. De su boca aparecieron estas cosas novedosas, nuevas, hechas y adecuadas, y sintonizadas, voy a decir así, con la parejita que Dios iba a colocar después a Adán y Eva. O sea, todo está en función de ellos. Y en el séptimo día dice, acabó Dios la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda su obra que hizo. Lindo ver lo que pasa allí en Génesis. Esto que podía haber permanecido por la eternidad, así como Dios la creó, lamentablemente se fue interrumpida por la entrada del pecado, pero aquí Dios restaura, según Apocalipsis 21:2, todas las cosas nuevas para que el pueblo de Dios, el que confió en Él, el que estuvo de parte de Él, goce lo que Él va a crear nuevamente. Ahora, quería enfatizar un poco aquello de que con la erradicación del pecado las primeras cosas pasaron. Ahora, recordemos lo que aconteció con Marta y María cuando murió Lázaro. Le hicieron un reproche al Señor. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas sabían que la muerte no podía existir en presencia de Cristo. De la misma manera, la presencia constante de Dios en la tierra nueva estoy diciendo, garantizará la ausencia del dolor, del sufrimiento que ahora experimentamos en esta vida. Ahora, esta es la gran esperanza que nos promete, que se nos promete en Cristo, una esperanza sellada con su sangre. Entonces, claro, dime tú, ¿qué más seria va a ser esta promesa y que sabemos que se va a cumplir plenamente cuando el Señor esté con nosotros? Y por otro lado, uno se puede dar cuenta de las terribles consecuencias del pecado, que a veces nosotros estamos tentados a caer en él, pero no sabemos las terribles consecuencias. Pero aquí se perfila por lo menos lo que significó esta terrible transgresión, esta desobediencia, pero todo será saldado. Habrá cielos nuevos y nueva tierra. Vamos mañana con una nueva comparación. Que el Señor los bendiga. ¿Por qué esta promesa de una existencia nueva en un mundo nuevo es tan importante para todo lo que creemos? ¿De qué serviría nuestra fe sin eso? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted y será hasta mañana.